Mañana es el día de la lealtad, va a ser distinto al de toda la historia, en realidad. Mariela López, de Causa Popular, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día Juan Pablo, buen día a toda la audiencia, ¿cómo les va? Bien, acá estamos. Contanos qué tiene preparado para mañana. Sabemos que hay una movida gigante en las redes sociales como modo de que no pase desapercibida una fecha que está clavada en la historia de la Argentina y del movimiento peronista. ¿Qué es lo que están preparando acá puntualmente? Y aquí en Santa Rosa y en la provincia de La Pampa, en realidad, se está acompañando la movilización virtual armada por 75 octubre, así que ahí estamos con el avatar y tratando de llegar a Plaza de Mayo. El otro día comentábamos con los compañeros y decíamos, puede ser que aunque sea esta vez virtual podamos llegar cerquita, ¿no? Porque siempre nos toca quedarnos muy lejos de la plaza, así es que, bueno, en esta oportunidad estamos preparándonos para acompañar mañana de manera virtual, ya que la caravana la hemos tenido que suspender. Contá, para quien no está al tanto, ¿cómo se puede acceder a este avatar del que hablas? Decís, cada cual se pone su apodo, su nombre y apellido y elige una ubicación en la plaza. ¿A dónde hay que ingresar? ¿En qué consiste ese trabajito? Bueno, es bastante sencillo para todo este tiempo que estamos digitalizados. Hay una página que pueden ingresar a www.75octubre.com. Ahí ingresan, se eligen un avatar, hay 20 símbolos, todos pueden elegir el que quieran, está Perón y Evita, Cristina, Néstor, bueno, hay muchos, ingresan, la gran mayoría del pueblo pampeano va a concentrar en la Plaza de Mayo. Y lo que hay que tener en cuenta para que la provincia de La Pampa sea visible es que deben compartir el hashtag La Pampa Presente. Ese es lo que ha acordado, digamos, la organización. Así es que la verdad es que, nada, expectantes, ya ha tenido más de 1.200.000 visitas la página, así es que hay que aguardar a las 13 horas de mañana para poder ingresar y poder ser parte de esta celebración virtual. Muy bien. Bien, Mariela, queríamos consultar eso y estar presentes de alguna manera en lo que será esa movilización de mañana. Si querés agregar algo más vale que te escuchamos sobre esta cuestión, sobre el contexto que estamos viviendo en Santa Rosa, en la provincia, el micrófono está abierto. Te agradezco muchísimo. Sí, agregar que, bueno, lamentamos tener que suspender de alguna forma la caravana. No solamente está sucediendo en Santa Rosa, sino que también anoche nos comunicamos con los compañeros que habían levantado una página que se llamaba 17O Caravana. Ellos también desde Junín han tenido que suspenderla. En otros lugares del país no, porque la situación epidemiológica lo permite. Así es que, bueno, va a haber en algunos momentos, vamos a poder observar por redes y por televisión, supongo, algunas caravanas en algunas provincias. Y acá, bueno, lo haremos de manera virtual, tal cual ha pedido el gobernador, y nosotros la realidad es que estamos militando de otra manera, desde la virtualidad y desde la manera en que podemos desde marzo, acompañando, por supuesto, las medidas que pide el gobierno nacional, como el gobierno provincial y municipal. Y bueno, esta no iba a ser la excepción, somos militantes con conciencia y con mucha responsabilidad social, sobre todo porque la realidad es que queremos volver a abrazarnos nuevamente en la calle como nos gusta a todos los peronistas, ¿no? Así es que ya habrá momento de volver a la unidad básica, de volver a la calle, de volver al partido y de reencontrarnos nuevamente, pero que estemos todos vivos. Así es que nada, será un día distinto, una celebración distinta, pero el sentimiento de lealtad corre por el pueblo peronista a los 365 días del año, así es que nada más que agradecerles y un feliz día de la lealtad a todos los compañeros y compañeras. Dale, Mariela, gracias de vuelta. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Mariela López, una de las organizadoras de esta movilización virtual en La Pampa, desde el sector de Causa Popular.